Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Los invitamos este miércoles 28 a las 6 de la tarde a la inauguración del próximo bloque de exposiciones, que incluye una rotación de la colección permanente que se llama Año Cero, los orígenes de la colección del MAM, y 5 proyectos expositivos temporales. La inauguración comienza con una charla inaugural a las 6 de la tarde para luego abrir las salas y recorrer todas las exposiciones que estamos inaugurando y nuestra colección permanente. Soy Emiliano Valdés y soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. El próximo bloque de exposiciones incluye una rotación de la colección permanente que se llama Año Cero, los orígenes de la colección del MAM, y 5 proyectos expositivos temporales. Juan David Henao siembra como parte del programa C, un proyecto alrededor de la cerámica del Carmen de Viboral curado por la curadora de Bogotá, Jimena Gama. Juan Fernando Herrán con Héroes Mil. Héroes Mil es una instalación escultórica que formó parte del Premio Luis Caballero 2015 y que ahora acogemos en la sala de fundiciones de Talleres Robledo. Una exposición individual del artista también de Medellín, Beatriz Solano, que se llama Floorplan. Y Floorplan es una especie de gran instalación que Beatriz desarrolla y construye, y dentro de la cual también se muestran una serie de obras de toda su carrera, desde los 90 hasta nuestros días. Luego tenemos otra exposición individual del artista catalán residente en Río de Janeiro, Daniel Stigman Mangrané, que se llama Paisaje de Posibilidades. Y Paisaje de Posibilidades es una composición de obras de pequeño formato, pero que están contenidas dentro de una gran instalación o un gran diseño de exposición que también hace el artista. Finalmente tenemos en el Lab 3 el proyecto Microritmos del colectivo Interspecifics, que en el caso de Medellín está representado por Leslie García y Paloma López, y que pues ahonda en lo que se puede llamar bioarte, y es una instalación lumínica y sonora que toma su ritmo de la electricidad y del movimiento, de la reacción, digamos, de ciertos cultivos bacteriológicos de la ciudad de Medellín. Año Cero, los orígenes de la colección del MAM, es una exposición de la colección permanente que reúne las obras que directa o indirectamente abren o inician la colección del MAM. ¿Qué quiere decir esto? Que son las obras o que se incorporaron desde el principio en el acta de fundación del museo, o por otro lado, que son obras de los artistas que firmaron dicha acta, pero que no necesariamente se ingresaron a la colección desde ese momento. Es decir, que un poco lo que buscábamos era representar a ese grupo de artistas visionarios que apostaron por esta institución. La exposición está montada en la sala D, que era donde antiguamente estaba la exposición de los salones Arturo y Rebeca Rabinovich. Estará en salas aproximadamente un año, y eso es un momento de reconocimiento y de reflexión sobre ese momento fundacional de la colección. Año Cero, los orígenes de la colección del MAM, que también se inaugura este miércoles 28 de septiembre, está dividida en 3 secciones que por las características del espacio se funden entre ellas, o digamos quedan, se articulan de manera muy cercana, pero fundamentalmente tenemos unas obras que se refieren al paisaje, que como todos sabemos es un tema de gran relevancia para el arte en Medellín. Tenemos unas obras de carácter geométrico, algo que pues un lenguaje que ha sido común y recurrente en el arte de América Latina, y por último un grupo de obras que destacan la figura humana, un poco como contraposición a esos otros dos temas. Entonces, recapitulando, digamos, tenemos obras que en relación al paisaje, a lo geométrico y a la figura humana. Por otro lado, y desde el punto de vista material o de la técnica, si se quiere, podemos también dividir las obras en tres grupos. Obras bidimensionales, que son sobre todo pues, pinturas, dibujos y grabados. Hay muchas esculturas y particularmente decidimos mostrar un grupo de obras que son de carácter pues, textil. No tanto por el interés tan amplio que existe en este momento para el textil, sino realmente tratando de ir a los orígenes de esta especie como de interés muy activo en este momento. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundations, ma'am. Mi nombre es Beatriz Solano, los estoy invitando a la exposición Floor Plan. Es una exposición semi-retrospectiva en donde va a haber trabajos desde 1994 hasta el 2016. La idea de la exposición es que uno entre a la sala y vaya como haciendo un recorrido. Y el diseño de las paredes de la sala es el floor plan. La idea inicial surgió de unas pinturas que yo hacía en 1994, en donde siempre existían como unos planos imaginarios, son planos que yo iba creando. Entonces de ahí surgió pues como el título de la exposición. Y como les decía, va a haber un recorrido de todo el trabajo de todo este tiempo. Todo es como muy importante para mí, la forma como se muestran las obras, porque no es como colgar unas obras y no más, sino que como para mí es tan importante como la intervención en el espacio y la alteración del espacio físico, entonces también va a haber como una instalación en donde están las obras de todo este tiempo de mi trabajo artístico. Se inaugura el 28, a las 6 de la tarde hay como una presentación en el teatro, según entiendo, y todos muy invitados. Soy Manuela Alarcón, directora de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Como es costumbre, las exposiciones siempre vienen acompañadas de una programación para los diferentes públicos que tenemos en el museo. Tenemos, por supuesto, como siempre, la cartelera de cine de jueves a domingo. Además, vamos a tener una programación musical especial y vamos a tener charlas y conferencias alrededor pues, de los temas que nos convocan en este ciclo expositivo. El tema central del año en el museo es el arte como conocimiento y en este último ciclo de exposiciones que vamos a tener en el año, el tema central va a ser el espacio, el entorno y cómo el arte posibilita diferentes formas de habitar el espacio y de entender el espacio. Vamos a tener 6 diferentes exposiciones que vamos a inaugurar. Una de ellas es la exposición de Beatriz Solano. Es una exposición en la que vamos a ver sobre todo una reflexión del entorno como arquitectónico, el entorno planeado, de los planos, una reflexión sobre el plano y qué significa este. Vamos a tener una exposición de Daniel Stigman que de alguna manera aborda mucho más el tema de la abstracción desde una aproximación a la naturaleza, a lo natural, a lo orgánico. Vamos a tener una gran exposición de Juan Fernando Herrán, es una obra, una instalación de él que se llama Héroes Mil, que va a estar en el centro de las salas, en la sala de fundiciones, y esta exposición habla sobre todo de la construcción de la idea de nación a través de la figura del héroe. También estará en nuestro programa C un artista emergente que se llama Juan David Henao. Juan David trabaja el tema de siembra, entonces estará hablando también del entorno desde el punto de vista cultural. Yo soy Juan David Henao, formado en Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes, actualmente docente también de la misma fundación. Estoy participando en el programa C con una propuesta que se llama Siembra. Es una intervención escultórica planteada en un comienzo como una propuesta in situ que interviene el paisaje en el Carmen de Viboral y me detengo en ese sector específicamente indagándome sobre la artesanía hoy, la producción de la cerámica, la relación que tiene la cerámica con la identidad latinoamericana. Y además hay una pregunta también por los cultivos, por las tierras, por el paisaje. Entonces aparecen las plantaciones de maíz como un elemento protagónico en el paisaje del Carmen, pues desde lo local. La obra Siembra es una instalación que se realiza con artistas y artesanos, artesanas del Carmen de Viboral, que entienden la idea que quiero traer, ¿cierto? De hablar del maíz, hablar de la tradición cerámica del Carmen, y se produce la pieza en talleres del Carmen de Viboral con artesanos, pues compartiendo esa cosa de lo colectivo, de la construcción colectiva, y luego se traslada esa idea al museo. Pues en términos formales vamos a encontrarnos con una instalación de plantas de maíz representadas pues en el medio cerámico, son alrededor de unas 10 plantas, y también vamos a encontrar otra pieza que acompaña la instalación, que se llama de grito, es un granito de maíz fundido en oro que tiene una relación muy importante con el vacío y con el espacio. El programa se tiene como punto de partida el trabajo o la mirada de un curador, en este caso es una curadora bogotana llamada Jimena Gama. Ella me invita para que yo le haga una propuesta in situ. Entonces, la propuesta como tal se construye en un diálogo, ¿cierto? No es solamente el artista el que trabaja solo, independiente, y tiene un curador que simplemente le acompaña un texto, sino que somos ambas personas las que estamos en realidad construyendo todo lo que es el programa C, pues, para este 28 de septiembre. Yo soy Jimena Gama, soy curadora de Bogotá y en esta ocasión soy la curadora de la exposición del programa C, un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín, donde invitan a trabajar a un curador con un artista emergente a hacer una exposición en la sala. Hace unos meses vine a hacer una revisión de portafolios, también para conocer un poco sobre la escena emergente del arte, pues del arte local. Y me encontré con la obra de Juan David, me interesó muchísimo porque es una obra que rescata una cantidad de tradiciones como puede ser la cerámica aquí en Medellín y en Antioquia, pero también la trabaja de manera bien particular, porque él piensa también en otro tipo de relatos históricos e imaginarios que se pueden dar con relación a esto. Me interesaba muchísimo porque mi trabajo curatorial también examina ese tipo de postulados, cómo se pueden hacer otro tipo de relatos históricos, cómo se pueden hacer de construir ciertos imaginarios, cómo pueden haber otro tipo de narraciones en el mundo a través de las obras artísticas o de las imágenes como tales. Siembra, la exposición individual de Juan David Henao, abre el próximo 28 de septiembre y están todos muy invitados a venir el día de la inauguración, 6 de la tarde. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Christoph Wunsch, escuchemos un fragmento de Kaleidoscope, de 1986. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín. Una cordial invitación al próximo ciclo expositivo que se inaugura el 28 de septiembre. Y dentro de ello, en la sala de experimentación sonora OLAB 3, un proyecto de arte sonoro y de bioarte a cargo del colectivo mexicano Interespecific. Se trata de una iniciativa que da continuidad al proyecto que hemos venido desarrollando durante el año en torno al paisaje sonoro como estrategia de educación patrimonial. En este caso nos centramos a captar los sonidos que normalmente no percibimos con nuestros sentidos. Para ello el colectivo Interespecific ha hecho una investigación sobre el mundo bacteriano y de los microorganismos y ha logrado traducir el micropulso eléctrico de las bacterias para que sean las generadoras de este voltaje que alimenta una serie de lámparas dispuestas en el espacio, desde las cuales se genera una pieza sonora a 8 canales en el espacio. Se trata de un proyecto de bioarte muy ambicioso, digamos, quizás el más complejo que hemos realizado en el laboratorio y en esta apuesta en torno al arte sonoro y a las artes electrónicas, y esperamos que lo disfruten. Nuevamente la invitación para que nos acompañen el 28 de septiembre a las 6 de la tarde en el MAM. Iniciamos con una charla donde los curadores y los artistas de todo el ciclo expositivo compartirán con el público un acercamiento a las diferentes propuestas y proyectos expositivos. En el mes de octubre, el museo tiene un curso de introducción al arte contemporáneo. El curso abordará la pregunta sobre a qué se le llama arte contemporáneo, cuál es esa diferencia en términos teóricos, en términos de la historia del arte entre arte moderno y arte contemporáneo, y es una muy buena oportunidad para aquellos que son apasionados del arte o también aquellos que apenas se están aproximando para conocer mucho más de temas sustanciales en la vida cotidiana, pues como del arte en la ciudad. Esto va a ayudar a que la recepción del arte y la comprensión de los museos y las instituciones del arte sea mucho, mucho mayor. El curso Introducción al Arte Contemporáneo, ¿qué, cuándo, cómo?, tiene abiertas sus inscripciones durante el mes de septiembre y empieza el 8 de octubre. Es todos los sábados de 9:30 a 1 de la tarde en el Teatro del Museo. Las inscripciones son previas y todos los requisitos para inscribirse y el costo de la inscripción se pueden consultar en www.elmam.org o escribir al correo educacion@elmam.org. Además de esto, también tendremos, sobre todo en el mes de octubre, diferentes visitas al museo, visitas especializadas con los curadores del museo. Yo creo que es un muy buen mes para visitar el museo y sobre todo visitar las exposiciones, porque las exposiciones hacen énfasis en la experiencia de la visita al museo. Son exposiciones sobre todo para ser recorridas y vividas, así que vamos a tener una programación especial de visitas al museo. Están entonces todos muy invitados este miércoles para que vengan a la inauguración de las exposiciones que vamos a tener en el museo a las 6 de la tarde, también para que consulten nuestra programación impresa y en www.elmam.org, así como para que se inscriban en el curso ¿Qué, cuándo, cómo? Introducción al Arte Contemporáneo. Están entonces todos muy invitados este miércoles para que vengan a la inauguración de las exposiciones que vamos a tener en el museo a las 6 de la tarde, también para que consulten nuestra programación impresa y en www.elmam.org, así como para que se inscriban en el curso ¿Qué, cuándo, cómo? Introducción al Arte Contemporáneo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Bajo el Árbol, escuchemos El Túnel, del año 2012. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.